Noticias Radio Católica Orizaba. Un comunicado emitido por la Diócesis de Orizaba, fechado miércoles 29 de febrero de 2012. Dice así: dolorosamente nos hemos enterado que la madrugada del miércoles 29 de febrero, a las 3:35 de la mañana aproximadamente, se cometió un acto grave de sacrilegio. Según testimonios de los hechos, dos hombres armados entraron amagando a los 5 adoradores en turno y profanando el santo lugar. Robaron la custodia que porta la hostia consagrada, Santísimo Sacramento, que estaba expuesto en adoración en la capilla Monte Carmelo, la cual se encuentra en la calle Oriente 2 entre Norte 8 y 10 del centro de Orizaba. Acto seguido, los sacrílegos escaparon en una motocicleta rumbo a la Norte 8, dejando encerrados con candado a los 5 adoradores que ahí se encontraban. Este tipo de actos manifiestan indudablemente la falta de respeto a Dios en su iglesia y la falta de valores. Como iglesia nos duele y nos preocupa tan cobarde acción, pero principalmente nos intranquiliza lo que vayan a hacer con la Sagrada Eucaristía, que como sabemos los católicos es la presencia real de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, exhortamos a todos los fieles y personas de buena voluntad que ante cualquier sospecha o información que pueda ayudar para recuperar la Sagrada Hostia, nos lo reporte a los teléfonos de la Iglesia del Carmen. Lada 272. Teléfono 72 447 72. Mientras tanto, la capilla Monte Carmelo se cerrará temporalmente para manifestar nuestro dolor y ofrecer esta actitud en penitencia por los actos cometidos. Los adoradores podrán asistir durante el día a la capilla del Santísimo Sacramento de la Iglesia del Carmen en horario de 6 de la mañana hasta las 10 de la noche. Y en la madrugada pedimos a los adoradores asistan a alguna otra capilla de adoración perpetua, como la de San Francisco de Asís, ubicada a un costado de la Iglesia de San José de Gracia, o bien ofrecer su oración en casa por la pronta solución de ese problema. Además, queremos invitar a toda la feligresía católica para que se unan a la marcha de desagravio por tan grave pecado cometido en contra de nuestra fe. Tal marcha se realizará el viernes 2 de marzo en punto de las 6:30 de la tarde, saliendo de la plazoleta de la parroquia de Santa Gertrudis, recorriendo la calle Real hasta llegar a la iglesia catedral. Se llevará en procesión solemne el Santísimo Sacramento, para que en torno a las 7:30 de la noche el señor obispo presida la Santa Misa. Ahí mismo, Monseñor realizará la oración de acto de desagravio y dará un mensaje. Agradecemos a los sacerdotes reunidos en oración, al seminario, comunidades religiosas, a las hermanas diócesis de la provincia, a las autoridades municipales y estatales que han estado trabajando sobre este asunto, a los medios de comunicación por todo su apoyo, a las diferentes instituciones que han manifestado su indignación y a nuestros queridos fieles católicos que en comunión de oraciones están pidiendo a Dios la conversión de quienes han realizado este acto sacrílego. Que Dios fortalezca a nuestra iglesia en tan difícil prueba. Comisión Diocesana de Medios de Comunicación de la Diócesis de Orizaba. Noticias en Radio Católica Orizaba. Les habló Arturo Sánchez.